Gonzalo Erasmo Ruiz. Soy feliz cuando me quieren, mujeres al por mayor. Sí. Porque así nunca me falta la tal pruebita de amor. Las mujeres que me quieran, las espero allá en la loma. Porque entre más arepaya, más agua dulce se toma. Sí, hombre. Me gustan más las mujeres que sean buenas y formales. Porque así nunca me faltan 10 o 12 sucursales. Nada más. Me quieren 7 mujeres, yo a las 8 o 10. Que yo las volteo a todas, al derecho y al revés. Erasmo Ruiz. Toda la mujer que quiera, el amor como a las modas. ¿Cómo? Que vengan y se me cuadren, que el mío alcanza pa' todas. Mujeres lleven del bueno, no me hagan esperar tanto. Uy. Pero apure el ligerito, que estoy que ya no me aguanto. ¿Cómo? Que se me cuñen mujeres, hasta por las cuatro esquinas. Que soy lo mismo que un gallo, donde hay bastantes gallinas. Nada más. Me quieren 7 mujeres, yo a las 8 o 10. Que yo las volteo a todas, al derecho y al revés. Galo Erasmo Ruiz. De lo que voy a decirles, mujeres, no les dé susto. ¿Qué? Que el amor que yo les tengo, chiquito, espero con gusto. Sí. Adiós pues, viejas queridas, mil gracias por sus quereres. Ya me voy de aquí, berraco, a rebuscar más mujeres. Me quieren 7 mujeres, yo a las 8 o 10. Que yo las volteo a todas, al derecho y al revés. Me quieren 7 mujeres, yo a las 8 o 10. Que yo las volteo a todas, al derecho y al revés.